Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 13 de mayo. En el 2006 fallece en Guayaquil el bongocero Luis Felipe Teán Alarcón, conocido como Cara de Haba Alarcón. Le bautizó así Armando Romero Rodas por la forma de su rostro, acompañó a Julio Jaramillo, a Daniel Santos y grabó Cataplum y Cautiverio. Volaron botellas, volaron maderos, sonaron centellas. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.